Este tema, con todo respeto, el Che Guevara. Hoy el mundo no te olvida, comandante Che Guevara. Sos el corazón de un pueblo que te recuerda y te ama. Y luchaste hasta la muerte por los pobres, los humildes. ¿Cómo no voy a quererte si luchaste tú por mí? ¡Hey! Siempre te recordaremos, comandante Che Guevara. Contra todos los imperios, contra el hambre y contra el hacha. Y las madres te recuerdan y los jóvenes te cantan esta canción que es para ti, porque me nace del alma. Che Guevara, nunca se apague la llama, el pueblo te extraña. Che Guevara, comandante, un alma que no morirá jamás. Che Guevara, que nunca se apague la llama, que el pueblo te extraña. Che Guevara, comandante, un alma que no morirá jamás. Siempre te recordaremos, comandante Che Guevara. Contra todos los imperios, contra el hambre y contra el hacha. Y las madres te recuerdan y los jóvenes te cantan esta canción que es para ti, porque me nace del alma. Che Guevara, nunca se apague la llama, el pueblo te extraña. Che Guevara, comandante de un alma que no morirá jamás. Se apague la llama, el pueblo te extraña. Che Guevara, comandante de un alma que no morirá jamás. Che Guevara, nunca se apague la llama, que el pueblo te extraña. Comandante de un alma que no morirá jamás. Comandante de un alma que no morirá jamás. ¡Che! ¡Che! ¡Che!